Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Veloz. Durante esa carrera con aquella tortuga, la liebre se confió porque la creía ganada. Se recostó y durmió la siesta. Así que resultó que la tortuga venció a la liebre. Así que resultó que después de esto fue... ¿Qué? ¿La tortuga venció a la liebre? ¡Eso es ridículo! ¡Nunca escuché! ¿Qué? ¿Quién podría creer una historia tan absurda? Yo sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Yo lo dije, señor conejo. ¿Quién lo diría? Un tope con patas. Oye, tranquilo, viejo. Todo saldrá bien. Pero creo que deberías bajarle la temperatura al sauna. Soy una tortuga y puedo vencerlo, señor conejo. ¡Escúchame bien, tortuga! Te dejaré salir 100 metros delante de mí. Correré para atrás con las manos atadas a la espalda y aún así te ganaré. ¡Te! ¿Quieres correr? Sí. Salir. ¿Entendiste bien, gusano con carapacho? De aquí hasta Pueblo Quieto y no se valen los atajos. Acepto. Y hay que acordarnos hacer trampa. ¿Trampas? Pero eres un... ¿Estás insinuando que yo... ¿Acaso? No es que no confíe en ti, pero... ¿De dónde habrán salido? Uno por el dinero. Dos por la función. Tres para alistarse. Y cuatro para... ¡Telegrama! Aún tienen tiempo para apostar. Aquí entre nos, el conejo perderá. Propulsión Jet. Vaya, esto es más fácil que quitarle el chupete a una tortuga, bebé. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Debe haber sido un cometa. No, no lo fue. No, fue... Fui yo. ¡Ay! ¡Y eso fue! ¡Ese fue! ¿Se fue para allá? ¿Se fue para acá? ¿Para dónde se fue? Puente de Paz. Es para usted, señor conejo. De la fea tortuga desde Chicago. ¿Chicago? Ah, eso no puede ser, es... en este momento de felicidad del año, te deseo alegrías navideñas. La tortuga Cecil. Es un buen detalle. Vaya, yo no le envié nada. Creo que debería. Entrega especial, firme aquí. No debería haberse molestado. Me pregunto qué podrá ser. No me agrada en nada ese personaje. ¡No, señor! Ni un poco. No me agrada. No me simpatiza ni un poco. Ese tío tenía un caparazón igual al mío. Sí, igual al mío. ¿Mío? ¿Mío? ¿Algún problema, Bobo? Tranquilo, déjame darte una mano. ¿Llave? ¿Destornillador? ¿Sutura? ¿Forceps? ¿Escalpelo? ¡Hasta luego! A veces no soy de lo mejor, ¿verdad? Le tomé el pelo de una vez por todas. Nada como una salchicha asada a propulsión a chorro. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Regla de explorador! ¡No te vayas si el fuego está encendido! ¡Sígueme! ¡Te espero en Pueblo Quieto! Si es que llegas. ¡Despierta! ¡Levántate! Así es como nadie me pierde la carrera en la fábula. ¡No querrás que eso te pase! ¡Rápido! ¡Párate! Casi la meta. Meta. Lo vencí. Le gané. Le gané a esa tortuga. Logré vencerla. Sí. Sí, amigo. Me venciste. Pero debes haber venido corriendo muy rápido para lograrlo. Sí. ¿Rápido? Venía como a 250 por hora. ¿Quisieras repetir eso un poco más fuerte? ¡Dije 250 kilómetros por hora, sordo! De acuerdo, oficiales. Cumpla con su deber. ¡Eres un maldito perdedor! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Ajolote con carapacho! ¡Suéltenme! ¡Voy a hacerlo sopa de tortuga! ¡Voy a convertirlo en aceite para bronceador! ¡Eres un... ¿No soy un... granuja?